Eres mi droga, eres mi vicio entre mis sombras. Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor. Mis venas ya las tengo que inyectar. De ti yo necesito más, mucho más. Para que lo escuches y lo sientas en tu corazón, mi amor. ¡Y las palmas arriba y arriba! ¡Sí, sí, sí, sí, sí! Con sentimiento, con sentimiento, a bailar. Eres tú la droga de mi cuerpo y dejarte ya no puedo, porque eres de mi sangre. Que no puedo calmar, aunque seas prohibida en sociedad. Puedes acabar hasta mi vida inyectándome escondidas, porque no puedo evitarlo, que de ti miedo me da. Vamos a guasapear.